Vamos a referirnos hoy a la persecución soviética a la Iglesia Católica. La vez pasada nos limitamos a la ortodoxia. Se calcula que en la Unión Soviética existen cerca de 5 millones de católicos de rito latino, el 40% de los cuales reside en los países del Báltico. De hecho, las únicas dos naciones de la URSS que tienen la Iglesia Católica organizada son Lituania y Letonia. Lituania, sobre todo, hay una gran cantidad de católicos, Letonia muy pocos, y además en otras partes de la URSS hay grupos católicos sueltos en Moscú, en Leningrado, en Georgia, y de manera muy particular en Ucrania, en donde hay una comunidad muy grande de católicos, pero escondidos, porque la iglesia, como vamos a explicar en la segunda parte, ucraniana fue católica unida a Roma, fue suprimida y unida por decreto a Moscú. Vamos a empezar ahora con la situación en Lituania, la cual me extenderé un poquito más que en Ucrania, no porque tenga una predilección diversa de Lituania respecto de Ucrania, sino porque estoy yo por lo menos mejor informado de lo que sucede en Lituania. En base particularmente a este libro, a estos libros que van sacando los católicos ucranianos, que se llama Crónica de la Iglesia Católica de Lituania, en donde, editado en varios idiomas, se va publicando todo lo que va sucediendo dentro del país. Y por eso, en base a este libro, voy a ir tomando los ejemplos de la persecución. Lituania es la única república integrante de la URSS donde los católicos forman la mayoría absoluta de la población. De modo tal que prácticamente el 50% de todos los católicos de la URSS viven en esta república báltica, donde la persecución es más violenta que en las otras repúblicas soviéticas. Lituania es católica, pero Lituania es también nacionalista, y es otra razón del combate muy unido a la persecución antirreligiosa, ya que en Lituania la religión y la patria están consustanciadas. Lituanos armados resistieron la reimplantación del orden soviético entre los años 44 y 52, o sea, hacia el fin de la guerra y luego, en consecuencia de lo cual 350.000 lituanos fueron deportados a los campos de concentración o al exilio. El plan del Kremlin era diezmar la capa dirigente lituana de elementos indeseables. En 1981, el ingeniero Vaišiūnas escribe al secretario del Partido Comunista de Lituania lo siguiente: la nación está enferma, debemos curarla. Los remedios recetados por la cosmovisión del ateísmo científico no condicen con su naturaleza, no curan, sino que hasta enferman a las células sanas. No podemos esperar tranquilamente la muerte de la patria. En 1961, el Kremlin ordenó un renovado ataque contra la religión para eliminarla totalmente como un competidor de los esfuerzos por producir el nuevo hombre soviético. Y en 1963, a esta campaña antirreligiosa se incorporó un nuevo diseño de adoctrinamiento ateísta. Campaña iniciada en Lituania antes que se desencadenase en las otras naciones de la URSS. Pero el éxito ateísta resultó muy limitado, tanto que años después los censos que hicieron descubrieron que el 70% de la población seguía siendo católica. Sin embargo, la totalidad de las capillas fue cerrada y 90 iglesias clausuradas, fueron proscritos los monasterios y los conventos, y la cantidad de sacerdotes, muy abundante, fue reducida a 772. A pesar de todo, el renacimiento religioso de Lituania es un hecho por demás evidente para todos. El pueblo lituano, heroico pueblo, se preparó para dos grandes jubileos en estos últimos años. El primero, los 500 años de la muerte de San Casimiro, el gran héroe de ellos, en el año 1984, este centenario. Y los 600 años de la instauración del cristianismo en 1987. Y todos tenemos una única finalidad, dicen, renovarlo todo en Cristo, renovar la paz de la nación tan dolorosamente mutilada por el ateísmo a lo largo de varios decenios de posguerra. Este renacimiento del espíritu católico y nacionalista de Lituania se encarna en esta publicación que le mostré hace un ratito, en estas crónicas publicadas en forma de samizdat, palabra rusa que significa prensa clandestina, o sea, cosa que se distribuye de mano en mano. Tuvieron incidencia en estas crónicas los disidentes rusos, aunque fuesen ortodoxos. Es decir, van a influir, va a despertar el catolicismo lituano, los ortodoxos rusos. Muy interesante esta especie de ecumenismo del dolor, podríamos decir. Mucho más real que a veces el ecumenismo de estas reuniones baratas. Ecumenismo del dolor. Se han encontrado en Siberia los ortodoxos buenos y los católicos buenos. Pues bien, la iglesia lituana se ha despertado a la vida gracias, en buena parte, al coraje de los disidentes rusos. Y así leemos en la crónica, de la cual han salido 6 tomos, ya, esto. En la existencia de la Iglesia Católica de Lituania, durante el decenio pasado, han ocurrido cambios fundamentales. Si bajo la influencia de las presiones de Stalin y Khrushchev, entre la mayoría de los sacerdotes se sobreponían las tendencias de la pasividad y la impotencia, se decía, no romperá su muro con la cabeza, o sea, estaba un clero acoquinado, un pueblo escondido, No se puede hacer nada contra el mundo soviético, estas comenzaron a disiparse en los últimos tiempos. Pero la reorientación de los sacerdotes hacia el buen sentido, en esa reorientación tuvieron enorme influencia los disidentes rusos, que demostraron gran sacrificio y denuedo en la lucha contra la mentira y la coacción. Y el clero de Polonia también, con el cardenal Wyszynski a la cabeza, luchando con suma energía por la plena libertad religiosa en su país. Los sacerdotes y fieles de Lituania hace mucho que hemos comprendido la verdad que expresara Juan Pablo II al decir que los creyentes tendrían tanta libertad religiosa como la que se ganaran. Es decir, entonces, un pueblo decaído, vencido por la persecución, levanta cabeza hace poco, gracias a los disidentes rusos, gracias al ejemplo de Wyszynski o de Minchenti, de los grandes jefes católicos y ortodoxos. Y con ocasión de que el secretario del Partido Comunista de Lituania anatematizó al laureado por el premio Nobel Alexander Solzhenitsyn, tildándolo de traidor, sectario y degenerado, los católicos de Lituania felicitaron a este gran escritor, el autor del archipiélago Gulag. La obra, dicen, de Solzhenitsyn, el archipiélago Gulag, a la mayoría de los católicos de Lituania nos recordó nuestros propios martirios y los de nuestros padres, sufridos en los campos de confinamiento, prisiones y destierros. Solzhenitsyn se presenta para los católicos lituanos como un ejemplo de cómo hay que amar a su patria y a la verdad y no declinar ante la agresión. Y también la figura de Sájarov, que si bien no es cristiano, por lo menos tuvo el coraje de enfrentarse. Inclinamos, dice, nuestras frentes ante el académico Andrei Sájarov, ante los intelectuales rusos de buena voluntad, que con su valor y sacrificio nos obligaron a nosotros, católicos de Lituania, a mirar con nuevos ojos la nación rusa. Su sacrificio es conveniente para toda la gente soviética acosada, pero también es conveniente para los católicos de Lituania. Nosotros agradecemos sinceramente al gran escritor ruso Alexander Solzhenitsyn por sus cálidas palabras dirigidas a los lituanos y por su defensa de los asuntos de Lituania. Millares de lituanos, especialmente los ex ciudadanos del archipiélago Gulag, ruegan a Dios para que los bendiga. A mí francamente me emociona esta imagen de Solzhenitsyn que se levanta ante los católicos de Ucrania. Ese Solzhenitsyn que dijo que en todos los campos de concentración en que estuvo, los resistentes más valientes ante el lavado de cerebro fueron siempre los lituanos. Y por eso aquí le agradecen a él esas palabras en favor del heroísmo de este gran pueblo. La aparición de estas crónicas, que por supuesto en Lituania no aparecieron como un libro, son como pequeños fascículos de 15 páginas que se reparten así, y después en Europa, en Estados Unidos, se ha traducido a varias lenguas, todas en español. Esa aparición de esta crónica fue un acto de arrojo del pueblo lituano, llevado adelante con el deseo de que su drama se conociera en el mundo. Para la Iglesia Católica de Lituania, se dice allí, son vitalmente importantes los contactos con el mundo occidental sin conocimiento de la KGB. Si no fuera por estos contactos, la información objetiva sobre la situación de la Iglesia no alcanzaría al mundo libre, y la lucha sería 10 veces más difícil, pues la brutal violencia del ateísmo estatal no temería que sus obras alguna vez salieran a relucir a la luz del día. Esta es la misma tesis de Solzhenitsyn. Hay que hacer público en Occidente lo que pasa en Rusia. Lo que más quiere el gobierno ateo es que, silenciado el mundo, resulte más fácil domeñarlos a todos. Gracias a Crónica, pues, Lituania vela a sus mártires. Cada número de esa publicación termina así: lituano recuerda, fulano está en Mordovia, extremo de Siberia, fulano desterrado en Siberia, tal en el hospital psiquiátrico de, y otros llevan los grillos de la esclavitud para que tú puedas vivir y creer libremente. Así termina cada uno de los fascículos de estas crónicas, o sea, una especie de presente de todos los mártires que están sufriendo por Lituania. ¿Cómo se realiza el trabajo antirreligioso en Lituania? Yo sistematizo un poco lo que está desprolijamente dicho en este libro, suelto, digamos, sin preocupación de sistemática. Ante todo, hay una gran profanación de iglesias, nos dicen allí. Varias iglesias han sido desafectadas al culto. La catedral de Vilna o Vilnius ha sido convertida en galería de pinturas, y varias iglesias artísticas están convertidas en salas de conciertos, depósitos, mientras que la de San Casimiro, el héroe de ellos, está hecha museo del ateísmo. O sea, siempre esa maldad, ¿no es cierto? La iglesia de Nuestra Señora de Kazán en Leningrado, museo del ateísmo. Aquí, la iglesia más importante, San Casimiro, museo del ateísmo. En 1965, esa iglesia fue convertida así. Tanto que los lituanos enfurecidos decían que ni siquiera Napoleón hizo esto, porque Napoleón, en 1812, hizo un depósito en esta iglesia, pero lo escarneció menos que los actuales ateístas. Y es muy interesante porque nos cuentan las crónicas que los visitantes de este museo dejan sus recuerdos en un libro, ¿no? Y uno de ellos escribió: estuve, observé, y aquí por primera vez sentí que creo en Dios. O sea, todo al revés, museo del ateísmo, que creo en Dios. Anotación del libro de un visitante, o sea, todo al revés. Además, de, por tanto, de la desafección de las iglesias, se produce, nos dicen las crónicas estas, una enorme serie de profanaciones en estos últimos años. Y así se dice: el 17 de junio en tal lugar desparraman el Santísimo por el suelo, el 8 de julio en tal lugar se llevan el Santísimo, el 24 de julio el Santísimo sobre el corporal, o sea, parece que constantemente hay profanaciones al Santísimo. Ahora los fieles reaccionan, esto al contrario, despierta la vida del pueblo. Por ejemplo, en un caso de profanación, nos cuenta las crónicas, todo el pueblo, todos los creyentes se emocionaron y hubo un desagravio. Dicen que la gente lloraba viendo cómo los niños, las niñas, vestidos de blanco, se acercaban de rodillas hasta el profanado altar y desparramaban flores sobre él. La montaña de flores crecía, pareciendo que no se pondría fin a esta conmovedora procesión. Ya a la hora de empezar la misa, la juventud sigue y sigue viniendo. Finalmente todo el altar quedó tapado por las flores. Terminada la procesión, se acercó el párroco, separó un poco las flores del dolor en el altar, haciendo lugar para celebrar la misa. Impresiona en la crónica la frecuencia con que se relatan profanaciones del Santísimo, muchas veces sin robo ni nada. Hay un odio especial, desaparecen hostias, las dejan en el suelo. Hay una predilección por el Santísimo que, como dicen ellos, muestra más que vandalismo, un satanismo ya en este ataque. Asimismo, advertimos por esta crónica que se realiza un trabajo de ateización en los colegios, que hemos visto que siempre es uno de los grandes temas del marxismo, la escuela soviética. Y así Crónica nos comenta varios hechos, algunos de ellos conmovedores. Por ejemplo, dice que se realizan charlas y disputas con los alumnos que son obligados por la fuerza a hacer dibujos ateístas, es decir, burlarse de Dios, burlarse de los santos, de los sacerdotes, de los creyentes. Otra vez, todos los alumnos del curso son reunidos para escuchar una conferencia ateísta que está a cargo de un ex religioso apóstata. Conferenciante, dice, trató de demostrar que el lugar de Dios se encontraba en los baños. Profetizaba la desaparición de la religión, instaba a los alumnos a incorporarse a reorganizaciones ateas, motejaba a los sacerdotes de aprovechadores, etc. Se nos cuenta también que un día una profesora de idioma lituano eligió como dictado un tema ateísta. Un estudiante de la clase escribió con mayúscula la palabra Dios, y por esta falta la niña fue dejada en penitencia después de clase porque tiene que aprender a escribir Dios con minúscula. En otro lugar, una profesora exige a sus chicos este trabajo que deben hacer en su casa. ¿Cómo cumplen los sacerdotes su decálogo, los 10 mandamientos de Dios? Nota, referirse solamente a los malos sacerdotes. Si debiera referirse a los malos sacerdotes, el tema debía haber sido cómo los malos sacerdotes cumplen los 10 mandamientos, ¿no? Bueno, y ante la pregunta de los chicos, ¿y cómo sacamos datos de esto? El maestro le respondió, fantasee nomás. Asimismo, se nos cuenta que un profesor de ateísmo les explicaba a los estudiantes de un instituto del magisterio cómo debían hacer cuando enseñasen en el colegio. Dice, los educadores de jardín de infantes, si oyen que un niño cualquiera menciona a Dios, inmediatamente hablen con sus padres. Si ello no da resultado, hay que avisar al lugar de trabajo de los padres, actuar por intermedio de los sindicatos profesionales y las organizaciones partidarias del lugar de trabajo. Se nos dice también que un grupo de maestros de escuela presentaron a sus alumnos las siguientes preguntas. ¿Crees en Dios? ¿Asistes a la iglesia? ¿Quién te manda a asistir a la iglesia? ¿Cuándo asistes? ¿Rezas en tu casa? ¿Creen tus padres? Cuando la maestra formuló esta pregunta a los chicos de sexto grado nuestro, más o menos, dos chicos se pusieron de pie y tras persignarse, rezaron el Padre Nuestro. Fuerte. La maestra le dice, pero ¿para qué necesitan hacer eso? Y los chicos le responden, necesitamos valor. Chicos de sexto grado. Asimismo se nos cuenta que una profesora, yo cuento estos datos porque así nos va pintando cómo se va formando todo, esta persecución, estuvo atormentando largamente a un estudiante para que se afiliara a los pioneros, a los chiquitos estos soviéticos. Al no lograrlo convencer, la profesora llamó a la madre, venga señora, dice. Y la madre le dijo, mire, yo soy religiosa, yo le enseño oraciones a mi hijo, lo llevo a la iglesia, por tanto jamás consentiré que mi hijo sea pionero. No hipotecaré el alma de mi hijo al diablo. Y nunca más me llamen ni me molesten por esta cuestión, le dijo la mujer. O sea, enfrenta claramente el cristianismo. A un alumno de séptimo año le preguntó la profesora, ¿reniegas de la fe? Y él le contestó, creo y sepa usted que en adelante seguiré creyendo. Y le dijo ella, pero ahora son muy escasos los que asisten a la iglesia, por tanto hay que obedecer a la mayoría. Y él dijo, solamente al muerto lo arrastra la corriente, mientras que el vivo nada contra la corriente. Pero con tu fe le vas a cortar a tus hijos el camino hacia el estudio. No soy yo el que los cortará, sino vosotros los ateístas. Finalmente, ¿para qué hace falta el estudio si hay que renunciar a la cosa más preciada, la fe? Y así vemos cómo entonces en algunos casos, cuando las profesoras, las maestras ven que los chicos no asimilan, ponen al final, en este chico, en esta chica no se ha formado la cosmovisión materialista, con lo cual se le corta la carrera, digamos, al chico. Esta sería la campaña, por resumida, de algunos ejemplos que he tomado de la crónica en el orden de la educación. Digamos, en segundo lugar, algo sobre el laicado lituano, laicado heroico. Crónica nos deja un abundante anecdotario del coraje de los fieles que va hasta la prisión y el hospital psiquiátrico. Eres una buena pedagoga, renuncia a los prejuicios religiosos, no vayas a la iglesia, te designaré en la mejor escuela de todo el rayo, o sea, de la zona, le tentaba a una maestra, una inspectora. No venderé mis convicciones por un plato de lentejas. Sin religión y sin iglesia yo no sería una buena maestra. A poco tiempo esa maestra fue designada en una escuelita de aldea perdida. En otra ocasión se nos cuenta que un profesor fue despedido del trabajo a causa de que durante Pascua fue a la misa en la catedral. Llamado a la sección educacional, le preguntaron por qué él, un profesor soviético, iba a la iglesia. Y él respondió, yo soy creyente y actúo según mi conciencia. Actualmente trabaja de cartero. Un obrero llamado Jurevicius, de un combinado de una fábrica grande, fue llamado por el ingeniero y le preguntó por qué no había ido al trabajo el día anterior. Y él le dijo que no había ido porque era domingo. Bueno, dice, póngalo por escrito. Muy bien. Y le mandó esta carta. Al director del combinado educacional tal, aclaración del pintor Jurevicius, un albañil. Aclaro que el 1 de noviembre del corriente año domingo no concurría al trabajo porque soy católico. Y el hombre creyente debe festejar el domingo, en el futuro. Si habrá que trabajar los domingos o las festividades religiosas, tampoco concurriré al trabajo. Se lo comunico desde ya para que lo sepa. Los días que no habré de trabajar, me los pueden descontar de las vacaciones pagadas, o si no, puedo compensarlos en día no laborable. Firma Jurevicio, un albañil. Una de las cosas que enervan más al partido comunista son las peregrinaciones, las marchas religiosas en Lituania. En una de ellas, el rezo del Rosario puso en pie a toda la milicia, a la KGB, a la seguridad y al ejército, a todo el aparato, que apeló afiebradamente a toda clase de medidas profilácticas que halló a su alcance. Y así intentaron convencer en las fábricas, en los colegios, a todos, no vayan a Siluba, que era el lugar, e inventaron que en el camino parece que hay unos chanchos que tienen una enfermedad muy contagiosa, así que cuidado, un invento absoluto. El hecho de que se hizo con chanchos incluidos, se hizo la gran procesión, una gran manifestación. ¿Y por qué los funcionarios soviéticos tenían tanto miedo a esta procesión? La respuesta la reveló uno de la KGB. También en Polonia todo comenzó a partir de un rosario. Los comunistas llegan a dinamitar los lugares de peregrinación. En una ocasión, los ateístas con el ejército dinamitaron los altares del Vía Crucis de Vilna y esa misma noche se llevaron sus escombros. Los lugares donde estaban los altares fueron rellenados de tierra y alisados. Desde entonces la visita a ese lugar disminuyeron, pero sin embargo se siguen reuniendo a peregrinos que marchan 7 kilómetros por los senderos anteriores donde estaban los altares y manos piadosas forman cruces con piedritas y las adornan con flores. Es famosa en Lituania una colina llamada la Colina de las Cruces, donde se erigían cruces colocadas por muchos lituanos. Los ateos van y sacan las cruces, las queman, pero la gente lleva nuevas cruces, vuelven loco a la policía, a la KGB. Tiene una sección dedicada a poner cruces, a sacar cruces. Y así en una noche, a las 24 horas, por un costado de la ciudad, se presentó una extraordinaria manifestación de 20.000 personas. Un grupito de gente formado por muchachos y chicas llevaban una gran cruz. Silencio caminaban rezando el rosario. La juventud de Lituania llevaba esa cruz no para pedir la salud, sino como un desagravio por la profanación de la cruz, por los pecados de la nación contra Cristo. Todos los portadores de la cruz habían comulgado antes por si acaso. Y así la Colina de las Cruces se engalanó con una nueva cruz. Todos de rodillas cantaron, Cristo Rey, venga tu reino sobre nuestra patria. Manos de maldad, comenta Crónica, arrancaron la cruz y se la llevaron. Pero ya para el mediodía había otra cruz erguida. Volvían los ateístas, la destruían, pero las cruces crecen del propio suelo. Se nos cuenta asimismo que un grupo de jóvenes que iban en auto con un sacerdote encontraron que una cruz que había sido puesta en el cruce de caminos estaba tirada a unos 5 metros de distancia con la soga colgada del resto de la cruz y vieron a los malhechores y los corrieron. Y uno era de la KGB, que sacó una pistola. Volvieron ellos al lugar, rezaron el rosario en voz alta, llevaron los restos de la cruz a la iglesia y dijo el padre, iba con ellos, mientras las cruces sean erigidas, aunque se las destruya, la nación lituana permanecerá viva. Emocionantes son sobre todo en esta galería de los laicos católicos de Lituania, llenos de coraje, los relatos de los juicios de los fieles ante los tribunales soviéticos. Transcribamos algunos. Por ejemplo, un juicio a dos héroes, Janulis y Busas. Perdón, no sé bien pronunciar si es algún lituano. En opinión de uno de los enjuiciados, en el tribunal, dice que las opiniones que se dicen contra las publicaciones que él difundió no son calumniosas, dado que escribe la verdad, por tanto no hay calumnia. Él no ha cometido delito. Y el juez le preguntó, ¿qué piensas hacer en el futuro? El enjuiciado le contestó, primeramente voy a cumplir la pena que se me imponga en Siberia, y después volveré a luchar otra vez, seguiré como hasta ahora. Tal vez de modo distinto al de ahora, puesto que existe la posibilidad de no regresar del lager del campo de concentración. Fin. Por la tarde leen el dictamen. Janulis, condenado a 3 años y medio de lager de régimen severo. Esto se dice fácil, pero hay que ver lo que es eso. Lager es campo de concentración. Terminado el juicio, un grupo de creyentes que habían querido participar del juicio junto con los familiares fueron a la catedral y de rodillas ante la tumba del mártir nacional, arzobispo Matulionis, rezaron por los condenados, por los enemigos de la Iglesia. Agradecieron a Dios porque la Iglesia Católica de Lituania se había engalanado con 2 nuevos mártires, quienes sus sufrimientos en los lagers soviéticos habrán de ofrecerlos por la libertad de la nación y de la Iglesia. Otro juicio que nos relata la crónica nos dice que las últimas palabras de Jurevicius, que hemos nombrado antes, fueron así. Discurso que dice este héroe. Ha dicho un hombre ilustre, por una verdad dicha en 3 minutos, es posible hallar la muerte. Empero, pronuncia aunque sea 3 minutos de verdad, luego de ello que te mate. Es un verso de un lituano. Yo os digo la verdad en la cara, ateos sinvergüenzas del gobierno, y por ello habré de sufrir 3 años de cárcel si es que allí no me asesinan. Si alguien es creyente, será un patriota de su país, y resultará difícil desnacionalizarlo. Vosotros me juzgáis por la religión, os lo agradezco, dado que esto es una demostración de que en Lituania renace la religión. Vosotros teméis hasta la cruz, lo testimonia la en más de una ocasión destruida colina de las cruces. A la llegada de los rusos todo lo destruyeron y en más de una ocasión, pero esa colina siempre se alza y las cruces se acrecientan. La propia gente, sin que nadie les obligue, las llevan y las instalan sobre la colina. La destrucción de la colina de las cruces solamente me aumentó el impulso de creer más en Dios. Llevé mi primera cruz de noche, duró apenas 2 horas y fue derribada. Llevé enseguida otra, esta vez lo hice de día, ya sin temer nada, y veréis que todavía brotará más de una cruz. Y en más de una ocasión marcharán a Siruga multitudes de gente, aunque yo, como su organizador, me halle tras las rejas. Y yo os digo, si regreso con vida, siempre he marchado y seguiré marchando. Me juzgáis por la religión, gracias por ello. Ello solo demuestra que en Lituania renace la religión. Es un gran honor para mí estar sentado en el mismo banco que ocuparon tal todos los héroes. Yo también le solicito al juez que no disminuya, por favor, mi condena, que me aplique 3 años en colonias de régimen severo, tal como ha solicitado el procurador. Aunque esta condena es igual a la muerte para mí, pues mi salud empeoró, en la cárcel nadie prestó la menor atención a mi pedido de asistencia médica, me alegro de ser juzgado por ello. A la hora 15 fue anunciado el dictamen, 3 años de trabajo correccional, cumpliendo la pena en el lager de régimen severo. Escuchado el dictamen, Jurevicio dijo en voz alta, gracias, es en honor de Dios y de Lituania. Esto parece las actas de los primeros mártires. Acababan así, San Cipriano, deo gracias, gracias a Dios, ha muerto, gracias a Dios. A veces el juicio es casi una liturgia. Dice la crónica, por ejemplo, que al iniciarse un juicio, a través de las ventanas se empezó a escuchar el rezo como oleadas del rosario de toda la gente que rodeaba el tribunal. Entonces salió la policía, fuera todos de acá. Se llevaron a la incausada, una mujer, y afuera comenzó la casa de los creyentes, empujones, forcejeos, etc. La milicia echó a toda la multitud al otro lado de la calle y arrojada la multitud fue llevada a la enjuiciada de nuevo. Así que es como una especie de liturgia, rodea los cantos. Los castigos de estos juicios pueden ser o el manicomio o la cárcel. La primera pena es la del hospital psiquiátrico, que inventó Khrushchev, la época de Khrushchev. Los fieles son curados, entre comillas, compulsivamente en los psicolagers, como se llama, o sea, lagers, campo de concentración psicológico, psicolagers. En el hospital psiconeurológico de Vilna se encuentran enfermos, entre comillas, similares, enviados por el comisario militar para curarlos de las convicciones, así dice él, de sus convicciones. Vilnius, noticia de crónica. El 17 de abril fue internado traicioneramente en el altar Tamonis, en el hospital neuropsiquiátrico de Vilnius, a causa de sus convicciones. Le fue aplicada una cura por la fuerza, 18 shocks de coma. A los 3 meses de tan inhumana cura, Tamonis, con la salud quebrantada, fue dado de alta. En febrero de 1980, Karaliuna fue trasladado al hospital psiquiátrico de Kaunas desde el hospital prisión psiquiátrica de Chernyakhovsk. El doctor le está curando con amacinas de sus convicciones nacionales y religiosas. La presente condición de este mártir es sumamente penosa. Está adormilado, movimientos refrenados, hablar lento, pero por el momento razona y conversa lógicamente. O si no, la cárcel. Y así tenemos crónica nuestra, escribe varias cartas desde la prisión. Veamos alguna. No me quejo de mi suerte, queridos hermanos míos, dado que también Cristo fue comprendido entre los criminales. Sed fuertes. Por los grandes ideales se deben pagar grandes precios. Otro preso. Mi constante misa y comunión es recibir agradecidamente de manos del Señor en todo instante todos los despropósitos, burlas, menoscabos, ofensas, pequeñísimas espinas de la corona de espinas de Cristo. O sea, esa es su misa, la burla, la calumnia. Los sufrimientos del Gulag no quebrantaron al mártir Gimbutas, quien escribe en una carta: ¿qué es lo que me queda? Sufrir, sufrir, mientras lata mi corazón. Pero tengo paz interior, Ellos procuran doblegarme de mis posiciones de fuerza. No en vano me dijeron, si te niegas a la aceptación del pasaporte, utilizaremos la fuerza. O sea, ustedes saben que en Rusia entregan un pasaporte. ¿Dónde dice? Ciudadano soviético. Y este lituano dice, yo no acepto ese pasaporte del anticristo. Yo soy lituano y punto. Así que le obligan entonces, se ha negado a aceptar. Entonces, así que me han llegado los embates de esa fuerza. Sin embargo, yo me alegro por mi existencia, por mi destino, porque Dios me ha impuesto esta carga y habré de llevar esta cruz de mi vida mientras lata mi corazón en el pecho. En cierta oportunidad he hecho un juramento ante Dios y la patria, por la cual debo seguir mi camino hasta el fin. Pues bien, este señor, este Gimbutas, y lo debo nombrar porque es un héroe, hace ya 33 años que transita por estos caminos de los campos de concentración. 33 años. En 1979, después de 32 años y medio de cárcel, fue llevado a la cárcel subterránea de la KGB de Vilna. Luego a su casa, lo liberaron. Pero llamado a cada rato por la KGB, lo llamaban, lo intimidaban, lo chantajeaban. Y así manifestaba él al Partido Comunista. He dedicado toda mi vida a combatir contra los ocupantes. No me reeducaron durante 32 años y medio. No he cambiado un milímetro mi modo de pensar. He pronunciado un juramento que he firmado con mi propia sangre. Mientras mi corazón lata en mi pecho, no modificaré mis convicciones. No he sido ciudadano de la URSS y jamás lo seré. O sea, no quiero el pasaporte. Jamás seré partidario de la ideología marxista-leninista. No reconozco una Lituania soviética independiente, ocupante, fuera de Lituania. Exijo que se me conceda un pasaporte sin ciudadanía y se me permita salir al extranjero. Y escribí en una carta, ellos no me han reeducado. Permanecí fiel a Dios, a la patria lituana ocupada por los bolcheviques, quienes me tildan de bandido. Este joven, este hombre, ya no,